Irene Grus, poeta argentina, nacida en 1950, de la llamada generación del 70, una gran poeta argentina, nos acompaña hoy. Mujer de cierto orden, me veo terrible y horrible, me veo graciosa, agraciada, agradecida, claramente oscura, de verdad me veo calamitosa, sola, multitudinaria, querible, sin saber hablar, sin que nadie hable, me veo mía y mundana, cotidiana, tenebrosa y sin pena, ni gloria, actual, temible, che, temible. Vamos a compartir movimiento. Una mujer sola frente al mar es más majestuosa que él. Puede pasar una gaviota augurando la muerte, o puede caer el sol humedeciendo las lonas de las carpas hasta apagarlas, pero una mujer frente al mar mece su soledad como una dueña y no se estremece. La luz del mar tiene la importancia y el movimiento de su ánimo, de su alma. El viento suena alrededor de la mujer y la despierta. Ahora se trata de la playa sin luz, una mujer, el sol caído, el sonido del mar, carpas levantadas, el viento que lo da vuelta todo. Pertenece al libro De la luz en la ventana de 1982. Balcones. Esa vieja a lo lejos apenas puede colgar en la soga un repasador. Antes lo retorció, pero ya no como antes, cuando la fuerza era ciega y eran sábanas, toallones, el mameluco de su hombre, los infinitos calcetines. No, ahora ya no. Apenas da en el blanco con ese broche y lo aprieta, se agarra de la soga, suspira. De pronto mueve su cabeza, ve que la estoy mirando, la saludo como si la conociera. Sonríe y va hasta la maceta del malbón, me la ofrece, entre los cables, el aire que nos separa. Este es su último libro, Entre la pena y la nada, de 2015. Y Del mundo incompleto, un hermoso libro publicado por Tierra Firme en la colección Todos Bailan. Vamos a compartir Gracia. El perfil de mis dedos está manchado de pelar papas, batatas, de nicotina y de limón, de polvo y azuleno, todo cubierto y de perfil por tinta, todo imborrable y tinta. Gracias, Irene Grus, y que tengamos un día muy poético.